principalmente la regulación más profundizada de lo que es la ley 27.350, que es la ley de investigación médica y científica de la planta de cannabis. Obviamente pedir por no más presos por cultivar, porque desde que tenemos esta ley se ha profundizado aún más la persecución. ¿Por qué esto, Claudia? ¿De qué se trata la ley? Bien, si quieres contarnos. Esta ley reconoce las propiedades terapéuticas de la planta de cannabis. ¿Sí? Nosotras fuimos en 2016, en realidad fuimos a pedir que nos blanquearan, porque nosotras ya estábamos cultivando, no estábamos pidiendo autorización para hacerlo, simplemente pedíamos poder estar amparadas, porque quien cultiva marihuana en su casa puede le cabe una pena de 4 a 15 años de cárcel. ¿Sí? O sea, hay ahí una mirada mal puesta y que nos considera como narcotraficantes. Ajá. Y con esta ley se reconocían, con la ley 27.350 que contabas recién, se reconocen las propiedades terapéuticas. Tal cual. Nosotras puntualmente habíamos colaborado mucho en lo que es la creación del artículo 8 de la ley, que es lo que dice, no textualmente, porque no recuerdo bien sus palabras, pero que se crease un registro para las familias que ya estamos autogestionando nuestra salud por medio del autocultivo, y con el apoyo médico para todas las patologías que el médico considerase poder estar amparadas ante la ley. Este artículo, cuando la ley se reglamenta, ya hace 2 años, se desvirtúa, ¿sí? Y se termina creando un registro para que las familias puedan anotarse voluntariamente y entrar en un programa para ser provistas por extractos de cannabis y solamente para personas con epilepsia refractaria. O sea que lo que nosotras pedíamos no es tomado en cuenta. Es decir, solo se reconoce una patología, digamos, de las múltiples patologías que podrían existir, digamos, incluso, bueno, pensando en otros usos del cannabis, digamos, imposible ya pensar desde ahí. Entonces se reconoce solo en esas situaciones el poder cultivar o el poder poseer, digamos, aceite de cannabis. No, el poder poseer. O sea, teóricamente el Estado iba a proveer gratuitamente a las familias. En este caso lo redujo solo a epilepsia refractaria cuando hay más de 40 patologías que se pueden beneficiar con el uso de cannabis. Claudia, disculpa, entonces volviendo, porque vos comenzaste cuando estabas contando de cuáles eran los reclamos, dijiste que desde que salió esta ley se aumentó el número de presos por cultivar. Aumentó la persecución, aumentaron incluso de forma muy llamativa familias que tramitaban extractos que venían de afuera de manera legal, con el aval del médico, vía ANMAT, todo, se les hizo muy engorroso poder tramitarlos. O sea, si bien, por un lado, la sociedad comprendió y entendió y entiende que la planta de cannabis no es el demonio que nos han hecho creer, sino que es una planta que tiene muchas propiedades que realmente hacen muy bien a la salud, la ley de alguna manera entorpeció todo lo demás, digamos, como una contradicción, porque por un lado está diciendo y reconociendo sus propiedades, pero por el otro sigue criminalizando, persiguiendo, y de alguna manera no resuelve la cuestión de fondo a las familias que fuimos a reclamar. Sí. Claudia, ¿nos escuchás? Sí, sí. Y con respecto a la investigación, digo, una de las demandas que ahí veíamos tenía que ver con que se exigía de algún modo la mayor asignación a partidas presupuestarias, el reconocimiento de esas investigaciones. ¿Qué es lo que se exige concretamente y qué posibilidades hoy se tiene, digamos, de investigar cuáles son los usos, cuáles son digamos, las cuestiones positivas que tienen que ver con el uso del cannabis en forma medicinal u otros usos? concretamente ninguna, porque otra de las cuestiones era que el INTA pudiera cultivar para que el CONICET pudiera investigar y los laboratorios públicos producir. Ninguna de estas cosas sucede, porque el Ministerio de Seguridad no autoriza el cultivo, o sea que, y la ley cuenta con un presupuesto de menos de 1.000 pesos por día. O sea, esos fueron todos nuestros reclamos. Por el otro lado, lo que vamos viendo en este tiempo es que hay localidades, provincias que han pedido autorización tanto para traer materia vegetal y poder producir en laboratorios públicos y darlos gratuitamente, como dice la ley, que no fueron autorizados. O cultivos a nivel del Estado que tampoco fueron autorizados. Claudia, Estado sí, perdón. Es el de Jujuy, perdón. Si me querías decir algo. No, seguí, disculpe. Ah, está bien. El de la provincia de Jujuy, del señor Morales, ese cultivo sí es autorizado con inversiones extranjeras inclusive. O sea que la producción no sabemos para dónde va a ser, obviamente no va a ser gratuita. Es muy llamativo cómo a todos los demás no se autorizan, a nosotros nos siguen criminalizando, pero sí favorecen a sectores privados. Sabemos que siempre desde estas cuestiones legales, siempre hay una parte que es lo que ocurre concretamente y otra parte que tiene que ver con el sentido común, con lo mediático, y sabemos que en cuanto a la marihuana, antes, la marihuana como uso terapéutico, antes tal vez estaba más criminalizado, y desde la lucha que estuvieron llevando ustedes a cabo desde Mamá Cultiva y desde estas organizaciones que convocaron a esta marcha, tal vez la marihuana como uso terapéutico está dejando de estar desde el discurso público tan criminalizada. Esa es la sensación que da. Contame vos si hay cada año más adherencia o cómo se lleva a cabo, cómo se está sintiendo esto desde Mamá Cultiva, si hay más adhesión. No, sí, totalmente. Realmente desde muchos sectores, sí, está mucho más aceptado y mucho más comprendido su uso para la salud, totalmente. No, sí. ¿Sentís que hubo más gente en la calle que otros años? ¿Cómo se vive eso? Que hay mucha más gente que incluso se anima a decir que cultiva, a acompañar, a participar, a charlar con sus vecinos. O sea, en realidad desde la mirada social está mucho más aceptado. Sí, sí.